hola, hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a Sin Pudor Express. Sin Pudor Express, ese programa que hacemos esos viernes que no tenemos el programa en la emisora, no, en el local, ante los micrófonos de Radio Crash, ahí en Gijón. En esta versión reducida del programa Sin Pudor, que se llama Sin Pudor Express, básicamente vamos a poner música, pues sí, en plan vago. Y hoy en concreto, pues vamos a centrarnos en un disco que se llama Los Blues de la Ciudad. Una recopilación de bandas madrileñas que, bueno, pues que juntó así apretadamente en un CD. La Sociedad del Blues de Madrid. Y básicamente, pues vamos a ir deshojando este CD para vosotros, pues ya os digo, editado por la Sociedad del Blues de Madrid. Y os contaré alguna cosilla de esta asociación. Los Blues de la Ciudad se llama el disco, os digo, os recuerdo. Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, con uno de los fundadores, se podría decir, del blues en este país, en la capital y en este país. Él es Tonky de la Peña, ese genio, esa fiera de escenario que es Tonky de la Peña, con la Tonky Blues Band, en esta ocasión formada por los hermanos Várez, esos genios también, esos grandes intérpretes de blues. Tonky de la Peña. Tonky Blues Band. Things that I did wrong. corría el año 2012 y el 29 de febrero de ese año en concretamente, pues Mr. Dick, ese caballero de la música en directo en Madrid, con su sala maravillosa, la Boogie Jazz, en la calle Barquillo 29, recibía, abría las puertas para que esa sociedad del blues de Madrid diera su pistoletazo de salida en esa inauguración, aquel 29 de febrero del año 2012. Y si empezábamos con Tonky de la Peña, la Tonky Blues Band, uno de los pioneros también, vamos a seguir con, puede que otro de los pioneros del blues en esta piel de toro, pero encima con la dificultad, el tipo fue un valiente y dijo, pues yo lo voy a hacer en castellano. Imaginar a los puristas del blues, pues, ¿cómo podía ser? Pues sí, puede ser, sí se puede. Y para muestra un botón, vamos a escuchar a ese genio que es Fede Aguado, ese señor que canta fenomenalmente blues en castellano. Vamos a escucharlo en este tema que se llama Desenchufado. Fede Aguado. Yo te buscaré en las llamas del infierno. yo te esperaré. Donde nadie haya pisado, yo caminaré. Sacaré petróleo de cualquier lado porque estoy de nuevo enchufado. Morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Every evening, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and woes have got me moaning. La sociedad del blues de Madrid, de la que estamos hablando en este programa de Sin Pudor Express, la versión reducida del programa de Sin Pudor que hacemos cada 15 días en la emisora de Radio Crash. Pues bien, la sociedad del blues de Madrid, de la cual estamos repasando este disco, Los Blues de la Ciudad, ha patrocinado, ha organizado un montón de conciertos en estos años de actividad, estos más de 4 años ya. Y bueno, pues como os decía, ha organizado unos cuantos conciertos y actividades, bastantes. Y luego aparte tienen una cosa estupenda, que es una jam session de la sociedad en la taberna A la Banda, en el mítico y estupendo barrio de Lavapiés, en Madrid. Y luego ya, si os veis con fuerza, si os acercáis hasta ahí, a eso de la 1 de la tarde o así, y queréis continuar, queréis que el blues siga fluyendo por vuestras venas, de cabecita, todos y todas, a la Coquette en Madrid, ese sótano legendario del blues, esa maravilla, también atendida por esa gente tan encantadora, bueno. Solo tengo palabras maravillosas para ese local. Pues como os decía, si después de la Jan, de la sociedad del blues de Madrid, en la banda, en Lavapiés, os veis con fuerzas, pues nada, acercaros hasta la Coquette, que la Jan continúa allí. Y seguimos deshojando este disco, Los Blues de la Ciudad, y seguimos con otro de los padres fundadores, por decirlo de alguna manera. Si Tonky fue de los pioneros de la guitarra del blues en España, uno de los pioneros de la armónica, fue el genial Ñaco Goñi. Ñaco Goñi, para mí, personalmente, es una delicia escucharlo, es una interpretación bastante particular, personal, muy emotiva siempre. Un genio y un tipo encantador, además, que te puede contar historias increíbles de una vida truncada por por mil desgracias, pero que un luchador como él pues supo afrontar, y el blues además le sirvió de palanca para triunfar en este mundillo que, aunque no sea mainstream, sí que tiene la maravilla de que el público es agradecido y sabe reconocer a los grandes artistas, como el caso de Ñaco Goñi, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Por favor, señor alcalde. La

es pues la historia de un argentino afincado en Madrid, un genio, un tipo encantador. Él es José Luis Pardo. José Luis Pardo y los Moyo Workers. Cansado y sin nada de amor, así me encontrás vida hoy. Traté mucho tiempo de hacerte sentir, y hoy que no hay nada, hoy venís. Historias inventaste de más, tu amor y mentira al tiempo dejo atrás. Me tuviste bloqueado, sin nada que hacer, y hoy que no hay nada, hoy volvés. Escucho golpear y estaría loco si te dejara pasar, si te dejara pasar. Para esos puristas que dicen que el blues no se puede hacer en castellano, te cola unas cuantas, purista. Si os apetece saber más de la Sociedad del Blues de Madrid, sobre todo si vivís en esa ciudad, podéis entrar en su página web, sociedaddebluesdemadrid.com, sociedaddebluesdemadrid.com. Y ahí, bueno, pues tenéis la agenda, donde os va diciendo lo que hay de este género musical a lo largo de la semana y de los meses, en las diferentes salas de Madrid. También habla de las propias actividades que realiza la sociedad. Tiene también un poquito de historia del blues en Madrid y, bueno, pues también los estatutos, un montón de cosas interesantes si te quieres enterar de todo aquello que pasa en la Sociedad del Blues de Madrid, sobre todo si vives en esa zona. Es un poco raro que esté haciendo un programa desde Gijón hablando de la Sociedad del Blues de Madrid, pero es que es una entidad tan estupenda y a la que le tenemos tanto cariño que ¿por qué no? Además, así, mira, rellena un programa y, oye, pues queda bien. O puede ser porque, oye, pues en aquella ciudad también hay algún que otro asturiano haciendo blues. En concreto tenemos a David García, armonicista y cantante de la banda Blind Lemons, que también están en este recopilatorio, Los Blues de la Ciudad. Roll with my baby, vamos a escuchar a los Blind Lemons, con David García a la armónica. Well, see my sweetheart last night around about 10. She said, hold me, sweet papa, squeeze me every now and then. And then I keep rolling with my baby. I keep rolling with my baby. I keep rolling with my baby. Cause she's sweet that way. We went out to the movies, stopped at the very last row. We haven't been there a good 5 minutes before she's ready to go. Then I had to roll with my baby. I had to roll with my baby. I had to roll with my baby. Cause she put that away. I got a quarter, a nickel and a dime. Can buy me no whiskey, so I guess I'll have to settle for wine. But then I can roll with my baby. I can roll with my baby. You know I can roll with my baby, cause she's sweet that way. Thank you. woman, never let her go. 'Cause deep down inside of me, Lord knows I love her so. Then I keep rolling with my baby, I keep rolling with my baby, I keep rolling with my baby, 'cause she's that way. Oh, she's that way. Escuchando Sin Pudor Express, la versión reducida del programa que hacemos cada 15 días, los viernes, a eso de las 9 y media, en la emisora de Gijón, Radio Crash, 105 FM. Seguimos con este disco, Los Blues de la Ciudad, disco, pues ya os he dicho, recopilado por la Sociedad del Blues de Madrid, con un montón de bandas de la zona. Y vamos a escuchar a The Downtown Alligators. Que bien me quedo, Alligators. Every time I'm thinking going home, todo el tiempo estoy pensando en volver para casa, eso me pasa a mí cuando los lunes, a primera hora. Downtown Alligators, escuchamos. You got me crying. Seguimos explorando este disco, Los Blues de la Ciudad, disco de la Sociedad del Blues de Madrid, con autores, con bandas de la zona, de la capital de la nación. You got me waiting, trouble me, by the ringing telephone, trouble me. You got me watching, trouble me, for you to come down my road. Vamos a escuchar a otra de las bandas que componen este CD, que son los 44 Dealers, de 44 Dealers. Y su tema, Hidden Champs. Los escuchamos. Sigues en Sin Pudor Express. Sigues escuchando este disco de la Sociedad del Blues de Madrid. Los Blues de la Ciudad, ese es su título. Y escucharemos a continuación la banda Kim B, con una versión muy particular de un tema llamado Hit the Road. Hit the road, honey, baby, hit the road. 'Cause the devil's gonna catch you, little darling, what it's done is on. Hit the road, honey, baby, hit the road. 'Cause the devil's gonna catch you, little darling, what it's done is done. Evil's watching that man, knocking on your front door. Evil's watching that guy, knocking on your front door. We'll have no choice, little darling, when the day is done. You will pray for yourself, I'll be by myself. You will pray for yourself, I'll be by myself. When the evil you have married catches me in your place. One, two, three, ho! Estamos hablando de este disco, Los Blues de la Ciudad, es lo que llevamos haciendo a lo largo de este programa Sin Pudor Express. Y estamos viendo que son 19 canciones y que en una horita que dura este programa no nos va a dar tiempo a ponerlas todas. Pero bueno, así también os compráis el disco, ¿eh? Porque se puede comprar a través de la página o también en el local de A la Banda en el barrio de Lavapiés. Y no sé ni cuál poner ya, porque es que no me va a dar tiempo a ponerlas todas y esto no puede ser, pero nada, insisto, así os lo compráis. Así que vamos a escuchar mismamente un tema de un grupo también que está en este disco. Ellos son Tremendous y el tema se llama Blow, Wine, Blow. blow, wind blow, oh, my troubles away. Blow, wind blow, till the judgment day. Blow, wind blow, oh, my troubles away. Blow, wind blow, till the judgment day. So bad. Where can I go, girl? Where can I turn? I'm walking in the rain. Blow, wind blow, all my troubles away. Blow, wind blow, till the judgment day. My blue heart yearn. It makes me sad. I feel so bad. The way that's going on. Blow, wind blow, all my troubles away. Sing along. Blow, wind blow, till the judgment day. Poco a poco nos queda ya de esta edición de Sin Pudor Express, que se irá directamente al podcast de Sin Pudor, el podcast de Radio Crash. Pues buscáis ahí Sin Pudor y ahí están todos los programas. Programas. Y para acabar en la escucha de todo lo que hemos ido escogiendo sobre la marcha prácticamente de este disco de los blues de la ciudad, editado por la Sociedad del Blues de Madrid, nos vamos con una de mis auténticas debilidades, esos músicos y amigos y genios, acompañado además de una banda impresionante. Todos ellos son maravillosos, todos los que han sonado, los que no también, algunos y bastantes son amiguetes también. y he tenido la suerte de verlos tocar a muchísimos de ellos. Y uno de los que me pone a mí la piel, como se dice, como escarpias, uno de los que me llega, pero vamos, a lo más profundo de mi ser. Es el amigo Edu Manazas, el amigo Edu Bihans y la Whiskey Train. You don't act like my woman. Así que vamos a cerrar con él y vamos a escuchar una versión del genial Muddy Waters. I'm a Kim B. Él es Edu Manazas y la Whiskey Train. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos y amigas de Sin Pudor, y aquí termina esta edición de Sin Pudor Express. Express. os emplazamos para un próximo programa, el que ya sí, por fin, nos pondremos el mono de trabajo y nos acercaremos hasta la emisora de Radio Crash. Y allí ya con todos los colaboradores, pues el próximo viernes estaremos en directo para vosotros, para pasar un ratito divertido, pues bueno, ya sabéis, chascarrillos, secciones, alguna que otra entrevista, cuando se puede, cuando no, pues oye, ya vamos rellenando como se puede. Y por supuesto, muchísima música siempre. No puede ser de otra manera. Así que nada, nos dejamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos, amigas. Intentar ser felices. Nosotros lo intentamos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos.